Ninguna estación es más importante que otra. El otoño. El otoño se merece el mismo trato que la primavera. Que la primavera o el verano. O el verano. Por eso. Quédate acá. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Le ponemos mucha onda. Al otoño 2019. Al otoño 2019.